Las montañas, las montañas mueren de risa, las montañas del polo norte y un deporte más por disfrutar. Las montañas, las montañas, las montañas, ven que mueren y no me hagan nada, porque son montañas malas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas, las montañas. Las montañas, las montañas, las montañas.